vas a operar, recogeta, con un despote que se te respeta. Y la vacancia se vuelve gente, está que lleno mirando tras gente. ¿Qué te pasa, atrevita? Si te conozco desde toda la vida, te haces la linda sanguijuela. Si vos ibas en ojotas a la escuela. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa? Si me entregas en tu casa, ¿qué te pasó en la cara, what? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa? Si me entregas en tu casa. Muchas gracias, chiquitas. Muchas gracias, grandotes. Esta noche somos todos convocados por la Sagrada Musiquera. A ver.